Hebreos capítulo 1, vamos a leer del 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero ¿de qué? Y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra en la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Cuando usted consigue o estudia o tiene un libro de texto, los libros tienen algo que se llama el objetivo. Entonces usted está leyendo un libro de economía o de finanzas y dice, el objetivo es que el estudiante aprenda y desarrolle su capacidad para hacer negocio. Bueno, siempre hay un objetivo. Los libros de la Biblia son igual. Cuando nosotros entendemos el objetivo de los libros de la Biblia, vamos a entenderlo mucho más fácilmente. Ejemplo, hemos estudiado el libro Apocalipsis. Sabemos cuál es el objetivo del libro de Apocalipsis: dar consuelo a una iglesia que estaba siendo ¿qué? Perseguida. Ustedes saben que muchos creyentes habían muerto. Las familias necesitaban consuelos. Aún por confesar el nombre de Jesucristo, muchos iban a morir. Entonces, en la carta se escribe para dar consuelo. El Evangelio de Juan tiene un objetivo. Sabemos que el objetivo es mostrar que Jesús era el Cristo, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y el libro de Hebreos tiene un objetivo. Fue escrito a los hebreos. Muchos se atreven a decir que el que escribió el libro fue el apóstol Pablo, pero no tenemos idea. No sabemos quién lo escribió, y en eso tenemos que ser sinceros. Si no sabemos, no sabemos. Pero el que escribió el libro tenía un objetivo: mostrarle a los creyentes hebreos que Cristo era ¿qué? Superior. Superior a la ley, superior a los profetas, superior a los ángeles, superior al sistema de la ley para limpiar los pecados. ¿Cristo es qué? Superior. Y nosotros los cristianos de hoy en día deberíamos de saber que Cristo es ¿qué? Superior. ¿Superior a quién? A todo. Superior a todo. Cuando nosotros entendamos la superioridad de Cristo, vamos a disfrutar de la plenitud de Él. Vamos a verdaderamente entender, si tengo a Cristo, estoy bien. ¿Qué más necesita un creyente para estar bien? La Biblia dice, vosotros estáis completos en Él. Hago una pregunta, el que no está en Cristo, ¿cómo está? Incompleto. El que está en Cristo, ¿cómo está? Completo. Por eso vemos que la gente no es plena, por eso vemos que la gente no es feliz, por eso vemos que a la gente le falta algo. Están bajo la ira de Dios, mientras nosotros hemos sido ¿qué? Rescatados. Entonces Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. El primer punto que empieza a hablar aquí el escritor de Hebreo es ¿de quién? De los profetas. Y nos va a presentar la superioridad de Cristo. Cristo superior a todos los profetas. Quiero que por favor mire Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18. El versículo 18. Cuando Moisés subió al monte de Sinaí a recibir la ley, Dios le prohibió ir con gente. Y Dios dijo, si alguno se acerca al monte, ¿será qué? Traspasado, será muerto. O sea, la cosa era una... Y ellos empezaron a escuchar la voz y ellos le dijeron a Moisés, Moisés, escucha tú a Dios, escúchalo a Dios. Si lo escuchamos nosotros, ¿qué va a pasar? Vamos a morir. Escuchar la voz del Dios Santo es casi morirnos. Nosotros somos pecadores. ¿Sabe qué me aterra de hoy en día? Que hay gente que dice, yo escuché la voz de Dios. La pregunta es, ¿cómo estás de pie? ¿Cómo estás vivo? No, es que Dios me visitó en mi habitación. Yo vi una luz gloriosa que resplandeció y Dios me visitó. La pregunta es, ¿cómo estás vivo? Yo vi a Dios y Dios le dijo a Moisés, no me verá hombre, queda vivo. Dios es tan santo, hermano, que qué pecador se puede sostener ante Él. Entonces ellos dijeron, escucha tú a Dios, nosotros no. Y mire lo que les dice Moisés. Estamos en Deuteronomio 18, versículo 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca. Este profeta que Dios les iba a levantar, que iba a ser Dios, iba a poner las palabras de Dios en la boca de ese profeta, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Vamos a ver quién era esa profeta que Dios iba a levantar. ¿Quién era esa profeta que nos iba a hablar de parte de Dios? ¿Y quién es ese profeta que si la gente no escucha, Dios le va a pedir cuentas? ¿Quieren saberlo? Vamos a Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Yo sé que ustedes se acuerdan la historia en el contexto. Dice que Juan y Pedro iban juntos a la hora novena, a la de la oración al templo. Y ellos iban a entrar por una puerta en el templo que se llamaba la Puerta la Hermosa. Y allí había un paralítico, un cojo de nacimiento. Y este hombre, cuando ellos iban a entrar, le pidieron a Pedro y a Juan algo. Denme algo, ayúdenme. Yo les he explicado por qué había tanto mendigo y tanto pobre alrededor del templo. Porque Dios había establecido 3 diezmos para el pueblo. Uno de los diezmos era para la persona y su familia. Ese diezmo no lo podían comer en ninguna parte sino en el templo. Y la persona tenía su diezmo, llevaba su vaca o llevaba su cordero y se comía ese cordero con su familia delante de Dios. Había otro diezmo para ayudar a los oficios del templo, para ayudar a los sacerdotes, a los levitas, porque ellos trabajaban en el servicio. Y había un diezmo que era para los pobres y necesitados. Entonces se supone que la gente que iba al templo a veces llevaba diezmos, y como ese diezmo era para los necesitados, por eso alrededor del templo había muchos pobres. Entonces este hombre estaba ahí, se supone que pronto Pedro y Juan iban al templo y no se iban a presentar con las manos vacías, y les pidió algo, pero ellos ¿qué dijeron? No tenemos ni oro ni plata, no tenemos. ¿Y eran qué? ¿Pedro y Juan qué eran? Apóstoles. Y no tenían plata. Hoy en día se piensa que un cristiano que no tenga plata es un pecador, o que está algo mal en su vida. ¿Cuánto no hemos pasado por crisis aquí? ¿Cuánto no hemos vivido momentos donde no tenemos dinero? Y te voy a decir algo, no porque tengas o no tengas, no dejas de ser hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Ellos eran los apóstoles y no tenían ni oro ni plata, pero ¿qué dijeron? Lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Aquel hombre caminó, y esto fue de testimonio para la gente que entró al templo, y todos glorificaban a Dios por medio del paralítico, del cojo. Y Pedro se levanta y les dice, pero ¿cómo ponen la mirada en nosotros? Como si nosotros hubiésemos hecho algo extraordinario. Este por la fe que es en Cristo Jesús está sano. Este por la fe que es en Jesús está sano. No nos miren a nosotros. ¿A quién tienen que mirar? A Cristo. ¿Quién es el único que los puede salvar? Cristo. Y ellos hacen que la gente mire a quién. A Jesús. Un verdadero creyente va a hacer que la gente mire a quién. a Jesús. ¿A quién necesita la gente? ¿A usted? ¿A quién necesita la gente? ¿A la iglesia? ¿A quién necesita la gente? A Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El que está en Jesús, no hay condenación para él. Es a Jesús que la gente necesita. Y ellos hicieron que miraran a Jesús. Pero como la gente se acercó y había una multitud, Pedro aprovechó para predicarles. Y entre los que les predicó, acuérdense, estaban en Jerusalén. Se supone que la mayoría de gente que había ahí era ¿qué? Judía. Y ellos sabían que estaban esperando un profeta. ¿Cuál profeta? El que les había prometido Dios por medio de Moisés. Profeta como a mí os levantará. Más que Elías, más que Eliseo, más que Jonás, más que Ezequiel, más que Isaías, más que cualquier profeta. Ellos sabían que ellos habían sido profetas, pero no era el profeta que estaban esperando. ¿Y sabe cómo presentó Pedro a Cristo? Mire cómo les dice. Versículo 16. Y por la fe en su nombre, por la fe en el nombre de Jesús, este que vosotros veis y conocéis, Dios le ha confirmado su nombre, y la fe que por él es dado, este hombre tiene completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Ustedes lo crucificaron, ustedes lo mataron, lo hicieron por ignorancia. Dios así ha cumplido ¿qué? La palabra de los profetas, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, del que habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha sido desde el tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta y profeta entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que yo hable, y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Pedro, ¿qué les está diciendo? ¿Quién es ese profeta que iba a hablar? ¿Quién es ese profeta que iba a tener la palabra de Dios? ¿Quién es ese profeta que, el que si no lo escuchan, Dios le va a pedir cuenta? Cristo, el que murió en la cruz. Si tú no escuchas a Cristo, ¿Cristo qué? Te va a pedir cuentas. Él mismo dijo: yo no juzgo. Jesús dijo: yo no juzgo a nadie. ¿Quién los va a juzgar? ¿Quieren leer ese versículo? Se los voy a mostrar, pues. Juan, San Juan, ahí devuélvase. Yo no juzgo a nadie. Ahorita se los les doy ese texto. Pero quiero que miren un momentico. Jesús es el profeta que ellos estaban esperando. Si usted lee bien el Evangelio de Juan, todo el Evangelio de Juan presenta a Cristo como el profeta que había de venir. Ya se los voy a mostrar. Juan capítulo 1. Ya les debo un versículo, ya se lo voy a mostrar. Juan capítulo 1. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando, dice la Biblia que él estaba en el desierto y toda la gente salía a él para escucharle. Esto causó una revolución en Israel impresionante, y los líderes religiosos de aquella época enviaron a preguntarle a Juan. Versículo 19. Entonces este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú qué? ¿El profeta? Miren, no le dijeron: ¿eres tú un profeta? No, ¿eres tú qué? El profeta. Los judíos estaban esperando un profeta, el profeta. Ellos sabían que ese profeta era superior a todos los demás profetas. Y así es que el libro de Hebreos se está introduciendo. El autor de Hebreos le está presentando a los que recibieron la carta de esa época, la superioridad de Cristo sobre los profetas. Ustedes pueden haber escuchado a los profetas, y esos profetas hablaron de Cristo, pero ya ese profeta superior ha llegado. Es por el cual Dios nos habla, y si no lo escuchan, van a tener que dar ¿qué? Cuentas. Van a tener que presentarse ante Dios. ¿Usted por qué no escuchó a Jesús? Pero, ¿por qué no lo escuchó? ¿Cuáles son las únicas palabras que dan vida? ¿Cuáles son las únicas palabras que dan vida? ¿Se acuerdan? Dura es la palabra, ¿quién la podrá oír? ¿Ustedes quieren irse? Y ellos dijeron, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras que dan vida eterna. ¿Por qué creen que no escuchar a Jesús trae problemas? ¿No escucharlo produce qué? Muerte. ¿Escucharlo a Él trae qué? Vida. ¿Eres tú el profeta? No, yo no soy. Entonces, ¿quién es el profeta? Miren el capítulo 4. El capítulo 4. Jesús y la mujer samaritana. ¿Se acuerdan la historia, no? Le era necesario pasar por Samaria. Se sentó junto al pozo de Jacob. Los apóstoles habían ido a comprar algo de comer. Él se quedó ahí solo. Llegó una mujer y Jesús le dice, dame de beber. Y ella le dice, Señor, tú eres judío y tú sabes que los judíos y los samaritanos no nos tratamos. Y Jesús le dice, si tú supieras, ¿quién es el que te qué? Habla. Tú le pedirías y Él te daría agua de vida. Si tú supieras, pregunta, ¿tú sabes quién es Jesús? ¿Tú sabes que el único que te puede dar agua de vida eterna es Él? Si tú supieras. Y la mujer le dice, venga, Señor, un momento. El pozo está hondo. Y yo no le veo tarrito a usted. ¿Cómo así que usted me puede dar agua? Y Jesús le empieza a responder y le dice, usted sabe que cualquiera que beba de este agua va a seguir teniendo sed. ¿Qué es lo único que puede saciar la sed del ser humano, hermano? Cristo. Mientras la gente no esté en Cristo, va a tener ¿qué? Sed. No va a estar satisfecho en la vida. ¿Y sabe qué es lo que a mí me preocupa de mucho cristiano? Teniendo a Cristo y no es pleno. Teniendo a Cristo y no es feliz. Teniendo a Cristo y parece que no estuviera satisfecho. Si Él es el único que puede saciar tu vida. Amén. Y a veces no tenemos algo y somos infelices, hermano. Hermano, enséñele a sus hijos algo. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. La vida del hombre consiste en Jesús. Él es la vida. Él es la verdad y Él es el único camino. Yo soy la resurrección y la vida. Él es la vida. En Él estaba la vida, dice la Escritura. Si usted bebe de esta agua, ¿va a tener qué? Va a seguir teniendo sed. Pero el que beba del agua que yo le doy, ¿no tendrá sed? ¿No tendrá sed? Jamás. Cristo es la fuente inagotable. De su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Qué más queríamos, hermanos? ¿Qué más queremos? Tienes a Cristo, ¿de qué te quejas? Tienes a Cristo, estás completo, no necesitas nada más. Por eso es peligroso para la iglesia sustituir a Cristo por cualquier otra cosa, hermano. Por eso, y yo procuraré, mientras yo sea el pastor de esta congregación, en este púlpito solo se va a hablar de Cristo. Amén. Él es lo único que usted y yo necesitamos. Y le dice la mujer, bueno, dame de ese agua. Yo quiero esa agua para no venir aquí a sacarla. Pero le hago una pregunta. Esta mujer solo quería, ¿qué es lo que estaba buscando ella? Si nosotros leemos bien el contexto, ella era una mujer promiscua. No era una prostituta. Cuando la Biblia dice 5 maridos has tenido, no estaba diciendo pues que ella vivía con todos así, así, no, o sea, había tenido 5 maridos y como que ninguno de pronto la había aguantado o se había muerto, no sabemos. Lo que sí sabemos es lo que estaba viviendo en el momento. Y el que ahora tienes, ah no, pero Jesús antes le dice, ve y llama a tu marido, ¿quieres del agua? Amén, dámela, porque a quién no le gustaría solucionar muchas cosas, amén. Entonces, ella pensaba que iba a solucionar un problema físico y lo que Jesús le estaba hablando era de qué, de sus problemas espirituales. Ve y llama a tu marido. No tengo marido, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es el tuyo. Ella estaba viviendo con un hombre ajeno, con un hombre de otra mujer. Ella era una adúltera. ¿Por qué ella fue a mediodía a sacar el agua? Si por lo general el agua se necesita en las mañanas. Ella fue a mediodía porque a mediodía van los leprosos y la gente que era digna de ser apedreada. Entonces ella dijo, si me da ese agua y yo aquí no tengo que volver a sacar, no voy a arriesgar mi vida y soluciono muchos de mis problemas. ¿Sabe cuál es el problema de mucha gente que quiere solucionar sus problemas en este mundo y no quiere solucionar su mayor problema, que es el pecado que lo tiene apartado de Dios y que lo tiene condenado? Y Jesús lo que ofrece es salvación de ese pecado. Bien has dicho, bien has dicho. Hermano, ¿quién es el único que puede conocer los corazones? ¿Sí, sí se ve que él está revelándose aquí como profeta? Él es el profeta. Él conoce tus corazones. Por eso la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, discierne las intenciones del corazón, y no hay nada que se pueda ocultar a esa palabra. Hermano, a la palabra de Cristo no hay nada que se pueda ocultar. Le voy a decir algo hoy. ¿Usted cree que le podemos esconder nuestros pecados a Dios? A los hombres se los podemos tapar, pero a Dios, muchachos, a los hombres les podemos tapar nuestros pecados, pero a Dios no. No dice la Biblia que la palabra que tú hables en lo más secreto se publicará desde las azoteas. No dice la Biblia que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado y que no hay nada escondido que no haya de saberse. La Biblia dice que los pecados de algunos hombres se hacen patentes y que a otros se le descubrirán ¿qué? Después. O sea, no piensen, ninguno de nosotros podemos pensar que nuestros pecados, a veces hacemos cosas y pensamos que nadie se va a dar cuenta. Noticia, hermano, Dios se da cuenta, y si no nos arrepentimos, Dios lo va a sacar a luz. No piense que es el diablo. ¿Quién va a sacarlo a la luz? Porque Dios es el que conoce todos los corazones. El marido que ahora tienes no es el tuyo. Y mire lo que le dice la mujer. Versículo 19. Señor, me pareces que tú eres profeta. Versículo 24. Jesús le dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y la mujer le responde, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Qué se le puede esconder al profeta? Estoy hablando de Jesús. La Biblia dice que Jesús no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio de nadie, porque Él conoce el corazón de todos los hombres. Él nos conoce, como dice Ricardo Arjona, desde el pelo hasta la punta de los pies. Él nos conoce en lo secreto y Él nos conoce en todo, hermano. Él sabe lo que nosotros vivimos. Él nos declarará todas las cosas. No hay nada que se pueda esconder a Él. Él es el profeta, y el que no escuchare a ese profeta, y el que no escuchare a ese profeta, dará cuentas. Por eso es difícil escuchar la palabra de Cristo. Capítulo 8. ¿Sí ve cómo la Biblia lo revela a Jesús como el profeta? Jesús mayor que Isaías. ¿Isaías podía conocer todos los secretos de los corazones? ¿Ezequiel podía conocer todos los secretos de los corazones? ¿Jonás podía conocer los secretos de los corazones? ¿Quién puede conocer los secretos sino Cristo? Él es el mayor de los profetas. Por eso el que no lo escuche dará cuentas, hermano. En el capítulo 8, en el capítulo 6, Jesús multiplica 5 panes y 2 peces, ¿se acuerdan? A Él lo estaba siguiendo una multitud muy grande. La Biblia aclara que lo seguían, ¿por qué? En el versículo 2, capítulo 6, 2, dice que la gente lo seguía por los milagros que había hecho. Jesús le preguntó a un hombre: si no vieres milagros, ¿no creeréis? Si no vieres milagros, ¿no creeréis? Bienaventurados los que creyeron sin ver. Hoy en día la gente quiere milagros para creer, pero milagros no se le va a dar, sino que la palabra nomás. La fe no viene por los milagros nunca. La fe viene por el oír el mensaje de Cristo, hermano. Por eso esa es la palabra de fe que predicamos. Jesús multiplica esos 5 panes, esos 2 pececitos, se convierte en el alimento de multitudes. Y en el versículo 14, ¿qué dijeron aquellos hombres? Y aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir. Mire, hermanos, los milagros que hizo Jesús no fue para satisfacer el morbo de la gente. Los milagros que hizo Jesús fue para revelar que Él era el profeta. Amén. Que era el que Dios había puesto para que lo escucháramos. Por eso los hebreos, si ustedes no lo escuchan, van a dar cuenta, porque Él es mayor que quién, que todos los demás. Él es superior a todos los profetas. Ahora sigue el capítulo 8. Bueno, capítulo 7, vamos ahí, capítulo por capítulo. Ahorita llegamos al 8 y así. Versículo 15. Jesús dijo cosas extraordinarias. Los alguaciles que fueron mandados a apresarlo dijeron: nunca un hombre ha hablado como este. Y en el versículo 15 dice: y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? ¿Cómo sabe este? Y Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino del que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay injusticia en él. Yo no hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, ¿qué está buscando? Gloria para sí mismo. El que habla de cuenta de Dios está buscando la gloria de ¿quién? De Dios. Jesús era el profeta. Él dijo: yo no hablo mis palabras. Capítulo 8. versículo 23, Jesús les dice a los judíos: vosotros sois de abajo, yo soy ¿de qué? De arriba. ¿Quién es superior? ¿Ustedes de dónde son? Ustedes son de la tierra. ¿Yo soy de dónde? Del cielo. Él aclaró: porque yo del cielo he venido. Nadie subió al cielo sino el que descendió. Él es del cielo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que moriréis en vuestros pecados, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo lo que les he dicho desde el principio: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. ¿Qué hablaba Jesús? Las palabras de Dios el Padre, versículo 27. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Y les digo pues, Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo siempre hago lo que le agrada. ¿Y qué pasó cuando él dio testimonio de que él solo hablaba las palabras del Padre, el mensaje del Padre? Muchos creyeron en él. Los judíos sabían que iba a venir alguien que no iba a hablar de su propia cuenta, que solo les iba a hablar las palabras del Padre. ¿Era qué? El profeta que había de venir. Esa es la introducción que hace el autor de Hebreos. Cristo es superior. Si no escuchan a Cristo, van a tener problemas. Si no escuchan la voz del Hijo, van a tener que dar cuentas. Es mejor escucharlo a él, porque su palabra es ¿qué? Vida y vida eterna. Jesús le dijo a los discípulos en Juan 13, no lo vamos a leer, cuando les lava los pies, les dijo: vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. ¿Cuál es la palabra que nos limpia? La palabra de él. Yo hago una pregunta: ¿qué palabra de un profeta pudo limpiar a la gente? Los judíos pensaban, hermano, que ellos podían limpiarse de su pecado por cualquier cantidad de cosas. El único que limpia pecados es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Capítulo 12. Ya llegamos al capítulo 12. Aquí es donde dice que las palabras de Jesús es que van a juzgar al mundo. Versículo 44. Jesús clamó y dijo: El que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. El no haber escuchado a Jesús hace a la gente digna ¿de qué? De juicio. Porque no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Él tomará mis palabras y la hará conocer. Por tanto, el que no lo escuche dará cuenta de sí. Jesús es el mayor de todos los profetas. Jesús era el profeta que iba a venir al mundo. Y Jesús es el que tiene la palabra para salvar, hermanos. Eso es lo que el escritor de Hebreos les estaba diciendo. ustedes creen en muchas cosas y esas cosas fueron buenas hasta cierto tiempo, pero les voy a decir, ya apareció el que cumplió todas esas cosas. Ustedes estaban esperando al profeta, ya apareció, es el Hijo de Dios, y Dios solo nos habla por medio de su Hijo. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Él solo tiene palabras de vida, hay que escucharlo a Él. Por eso, hermano, como predicador yo no puedo hablar otras palabras, no puedo hablar otro mensaje, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Este mensaje no es fácil. No está diciendo, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Salvador. ¿Quién no quiere un Salvador? ¿Quién no quiere un Salvador? Todos quieren un Salvador. ¿Quién quiere un Señor? ¿Quién quiere un dueño de su vida? O sea, el que dice Jesús es el Señor, ¿qué está diciendo? De aquí en adelante no vivo para mí. De aquí en adelante vivo para aquel que es mi Señor. De aquí en adelante no vivo para suplir mis deleites, de aquí en adelante vivo para agradar a mi Señor. Entonces, cuando hablamos de la superioridad de Cristo, estamos hablando de lo mejor, hermano. Y yo sé que este mensaje no es fácil, porque si usted escucha a Jesús, Él está diciendo, lo único verdaderamente importante soy yo. Porque si alguno viene en pos de mí, si alguno viene en pos de mí y no se niega a sí mismo, no es digno de mí. O sea, escuchar a Jesús es decir, muero a mí, muero a todo, porque Él es ¿qué? Superior. Démosle aplicación a nuestras vidas. Los judíos entendieron, Él es el profeta, Él es superior. Ahora apliquémoslo a nuestra vida. Él es superior. ¿Qué está por encima de Cristo? Entonces, si no hay nadie por encima de Él, ¿a quién nos vamos a someter? ¿Para quién vamos a vivir? ¿A quién le vamos a consagrar nuestras vidas? Si no a Cristo. Y como si fuera poco, el autor de Hebreos dice, ahora nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero. ¿Heredero de qué? De todo. ¿A quién le pertenece todo? A Él. ¿A quién le pertenece tu vida? ¿A quién le pertenece tu vida? A Él. ¿A quién le pertenecen tus hijos? A Él. ¿A quién le pertenece tu esposa? A Él. Trate mal a sus hijos, no los críe en la disciplina del Señor, ¿a quién le va a dar cuentas? A Él. No trate a su mujer como un vaso frágil, no la trate, sea áspero con ella, sea un patán, sea un grosero, ¿a quién le va a dar cuenta? Ay, amén, pastor, gracias por ese mensaje. Mujer, ¿tu vida de quién es? De Él. Él te manda a amar a tu esposo, a respetarlo, a honrarlo, a obedecerlo en todo. Si no lo haces, ¿a quién le darás cuenta? Ah, pastor, ¿cómo así? Sí, eso es lo que Dios manda. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Si los hijos no son obedientes, ¿a quién darán cuentas? ¿A quién darán cuentas? A Él. Él es superior, Pablo. Pablo, Él es superior. A Él oíd. Uy, aquí me acordé de algo, ¿no? Estaban en la Inglaterra del siglo XVI. En ese tiempo casi todos eran creyentes. Y había un predicador con un carácter bien fuerte, más fuerte que el mío. Ya me cansé de decirles que no contesten el celular en el culto. Ya me cansé, ya ustedes con Dios, ¿no? Con su Dios celular, ya me cansé. Hasta el letrero lo quité, no más celulares, porque eso no sirvió para nada. Suena el celular y... ya vengo. Bueno, dejemos a cada cual con su Dios, o sea, porque lo más importante es el Dios de uno, ¿sí o no? Pero bueno, yo ya me cansé de eso. Pero había un hombre con más carácter y con más pantalones que yo. Yo a la hora del té, pues, hasta me avergüenzo de mí mismo. Y estaban en el culto. Y el rey de Inglaterra estaba hablando con un hermano. ¿Sí me entiende? Siéntese ahí. Es mío. Usted debería irse a donde mamá. Venga, duerme acá, acá. Porque si no. Y el rey de Inglaterra estaba hablando con un hombre, con una persona ahí. En ese tiempo no había micrófonos, ¿no? Entonces el predicador se vino y se le paró al frente al rey y le dijo: cuando Dios habla, aún los reyes callan. Porque Él es superior a cualquier rey y a cualquier cosa, hermano. Yo sé que no dijeron amén, porque les va a sonar el celular y ustedes no van a poder renunciar a eso. Ve, y le doy gracias a Dios que ustedes aquí no han entrado a la moda. Pero yo he ido a iglesias donde ya la gente no usa la Biblia sino la tablet. Lógicamente en la tablet está la Biblia. Pero se conecta al wifi de la iglesia y uno, y yo he visto gente en el culto revisando el Facebook. Ay, no. Pero bueno, el Dios de este siglo, que es la tecnología, ha dominado a muchos y es el Señor de muchos. Pero yo espero que usted diga: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa solo tenemos un Señor que se llama Jesucristo, superior a todos los profetas. A Él lo escucharé, porque si no lo escucho, mi alma será desarraigada del pueblo y daré cuentas a Dios. ¿Por qué les cuesta tanto decir amén? ¿Por qué les cuesta? Vuelve a Hebreos. Él es heredero de todo. Y dice, Él siendo el versículo 3, Él siendo el resplandor de su gloria. ¿Quién es Jesús? El resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. Por eso Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En otras palabras, ¿quién es Jesús? Dios. Dios hecho hombre. El Espíritu intervino, el Verbo se encarnó. ¿Lo lee? ¿Les gustó la canción que cantamos? Creo, el Espíritu intervino, el Verbo se encarnó. Dios se hizo hombre. Jesús es la misma imagen de su sustancia. Y dice: y quien sustenta todas las cosas, ¿cómo? Con la palabra de su poder. ¿Por qué la palabra del Hijo Superior? Porque esa palabra es la que sustenta todo. Él le dijo al mar: no te mueves de ahí. Las estrellas están ahí. ¿Por qué están ahí? Jesús es perfecto, ¿no? ¿Usted imagina que una estrella se cayera 2 centímetros más? La estrella más cercana a nuestro planeta es el Sol. Usted no sabe, y no podemos calcular la temperatura tan impresionante del Sol, ¿no? Los científicos le llaman una supernova. O sea, su calor es impresionante. Un centímetro más cerca y nadie podría vivir, nos quemaríamos. Un centímetro más lejos y nos enfriaríamos, no podría haber vida en este planeta. Mire que Dios estableció todas las órbitas de los planetas y dice la Biblia que ninguna se sale de su curso. ¿Qué es lo que hace que todo ande tan perfecto en el mundo? La palabra. Él les dio orden. Yo hago una pregunta: si todo es sustentado con la palabra, ¿qué más la vida de un creyente? ¿No dice la Biblia que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si algo que hacemos los creyentes constantemente es menospreciar la palabra de Cristo. Si hiciéramos la encuesta aquí, ¿cuánto lee la Biblia? ¿Cuántos días se demora en leerla? Muchos de ustedes les dificulta, llegan tarde al culto, ¿sabe por qué? Porque no sabe qué hicieron la Biblia el domingo pasado. ¿Yo qué hice la Biblia, hombre? Y porque uno sabe dónde está el celular. Porque el celular a uno nunca le pierde, hombre. Es que eso es lo que uno se hace la pregunta. ¿Qué aparato? ¿Cómo se ha convertido hoy en la vida de la gente? Y como en el celular está todo hoy. Por eso ya cantamos, el celular es mi todo. Pero a uno se le embolata la Biblia. Se le embolata cualquier cosa, hasta los hijos se embolatan en el centro comercial. ¡Mijo, ¿dónde está el niño? Pero el celular nunca lo suelta. Y todavía es uno de alta gama. Es menos. ¿Por qué celular? No, dejemos al celular. Hablemos del Dios verdadero, de los otros dioses. Cuando yo presento al Dios verdadero, lo demás va a quedar por el suelo. Que Dios nos ayude a desprendernos de todos esos dioses y que entendamos que el único verdadero es Cristo. Amén. Que el único superior es Cristo. Hermanos, si todo es sustentado con su palabra, ¿cuánto más la vida del creyente? A él tenemos que escuchar. Me preocupa, hermano, los cristianos. Y no me va a decir que no, pero el cristiano normal, o sea, el cristiano por lo general, es perezoso para leer su Biblia. ¿O no? Hemos sido perezosos. Y lastimosamente hoy en día hay radio, televisión. Desprendemos el mensaje, no de la televisión, eso me ayuda. Prendemos la radio, eso me ayuda. Y no me confíe ni a la radio ni a la televisión, hermano. Porque a veces hay muchos que no hablan de Cristo para nada. Hablan de cualquier cosa menos de lo importante, que es Jesucristo el Señor. Entonces, mire la palabra de Cristo como es importante. Jesús, el escritor de Hebreo, está presentando a Cristo como superior a todo. A Él es el que tenemos que escuchar. Dios solo nos habla por medio del Hijo. Escúchelo a Él. Obedézcalo a Él. Porque el que escucha mis palabras tiene vida. El que escucha la palabra de Cristo es limpiado. El que escucha la palabra de Cristo es sobreedificado. Todas esas virtudes que dice la Escritura. El que escucha la palabra de Cristo es consolado. El que escucha la palabra de Cristo, que esa palabra es suficiente para redarguirnos, para instruirnos, para corregirnos, para perfeccionarnos. A Él escuchar. ¿Él es qué? El profeta. Superior a todos. Él conoce nuestros corazones, pero también porque los conoce, nos limpia. Volvámonos a Él. Miremos la superioridad de Cristo, hermanos. ¿Listo? El próximo domingo, si el Señor lo permite, vamos a ver cómo Cristo es superior a todo el sistema sacrificial de los judíos. Los judíos sacrificaban y tenían que seguir sacrificando y sacrificando. Cristo fue sacrificado una vez y para siempre. Y nos ha perdonado de una vez por todas. ¿Porque Él es qué? Superior. Padre, gracias te damos por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias por permitirnos en esta mañana hablar de Cristo. Gracias por cada uno de mis hermanos, porque ellos escuchan tu voz. Ellos escuchan tu voz y la han escuchado. Y se han vuelto al pastor y al obispo de sus almas, Padre, y han puesto sus vidas solamente en las manos de Cristo. Padre, yo oro en esta mañana para que ninguno de los que estamos aquí rechace la palabra de vida. que podamos escuchar atentamente la voz del profeta, que no la menospreciemos, porque si la menospreciamos daremos cuenta, Señor. Pero tú has permitido, por la acción del Espíritu Santo, que escuchemos tu voz, y esa voz nos ha dado vida y vida eterna, la voz del Hijo, que es superior a cualquier profeta, a cualquier cosa, Señor. Padre, por favor, levanta a tu pueblo, ayúdalo a afirmarse en tus caminos, que obedezcamos a tu voz. Jesús es nuestro Señor, queremos entregarle toda nuestra vida a Él. Gracias por mostrarnos la superioridad de Cristo a todos, Señor. Cristo es superior, por lo tanto mi vida está en sus manos. Ayúdame a seguir siendo sustentados por medio de tu palabra, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén.